minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. En este caso, para contarte que la Asociación Cultural Pampa está de festejo, está de cumpleañitos, porque justamente está celebrando, o va a celebrar, mejor dicho, 20 años, y lo festeja a lo grande con una muestra y un concierto. Pero para indagar, para ir desarrollando de qué se trata y para que, por supuesto, invite a la comunidad santarroseña, sí, ya está en comunicación con nosotros Cecinés Peralta, presidenta de la Asociación Cultura Pampa. Hola, Cecinés, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buen día. Muchísimas gracias por la invitación para charlar. Muy bien. Buenos días. Por favor, gracias a vos, como siempre, por tu tiempo. Bueno, Cecinés, contale a la gente, ¿no?, sobre esta sobre este festejo, ¿no? Primero que nada, que van a estar celebrando también, invitando, por supuesto, a quienes los quieran y las quieran acompañar, ¿no?, con esta muestra, por un lado, multidisciplinaria, retrospectiva, 20 años en La Pampa, y después, ¿no?, con el concierto también aniversario. Exactamente, bueno, vamos a estar presentando el día, como bien vos dijiste, el día jueves 2 de junio a partir de las 20 horas en el recinto del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Santa Rosa, o sea, al frente de la plaza, en el edificio municipal, una muestra multidisciplinaria que hemos llamado retrospectiva. ¿Por qué multidisciplinaria? Porque en esa muestra ustedes van a poder conocer todo el trabajo de los 20 años de la asociación a través de fotografías, uh-huh, a través de vestuario, a través de escenografía, de artículos, todos los artículos y accesorios que se deben confeccionar también para una puesta profesional de ópera, ¿sí? Es como una manera de hacer una introducción al misterioso mundo de lo que es la ópera. Uh-huh. En esa muestra, en esa inauguración, también va a haber una pequeña, pero muy pequeña presentación, uh-huh, de lo que van a ver después, al día siguiente, en el concierto aniversario. Así, el coro Ópera de La Pampa y algunos de los cantantes líricos que vienen del Teatro Colón, sí, van a brindar solo una o dos obritas a modo de muestra, uh-huh, y a modo de invitación para el día siguiente. Uh-huh. A partir de ahí, la muestra va a quedar inaugurada a lo largo de todo un mes, con entrada libre y gratuita. Y también quería contarles que esta muestra queda abierta a solicitud de escuelas, colegios que quisieran con sus alumnos visitarla. Pueden solicitar a la asociación la visita guiada, ¿sí?, donde alguna de nosotros le va a contar en qué consiste cada una de esas producciones, cómo se llevaron adelante, qué es lo que hubo que hacer, confeccionar, construir, cómo fueron las escenografías, los artistas que vinieron, qué orquestas, qué coros y demás. Así que a través de nuestras páginas pueden solicitar la visita guiada y nosotros, encantadísimas, a lo largo de todo el mes las podremos acompañar. Y al día siguiente, uh-huh, o sea, el sábado 3 de junio, sí, también a las 20 horas, pero en el Teatro Español, vamos a brindar nuestro concierto aniversario. El concierto va a estar interpretado por los cantantes del Teatro Colón, el tenor Cristian Karim Taleb, el barítono Norberto Crespi y yo como soprano, de la mano de la maestra preparadora de ópera también del Colón, la maestra María Inés Natalucci. A nosotros se nos va a unir el coro Ópera de La Pampa, que dirige la profesora Mercedes Bustos y que pertenece a nuestra asociación, y una orquesta llamada Camerata Opus 7, que dirige, uh-huh, el profesor Enzo Ludueña. Uh-huh. Todos estos artistas, más de 50 artistas, si mal no recuerdo más, vamos a ser dirigidos, vamos a estar bajo la batuta del director de orquesta, el maestro Facundo Sacco. Uh-huh. ¿Sí? Así que, bueno, está toda la comunidad más que invitada a disfrutar de este concierto, en el cual se van a interpretar arias y dúos de distintas óperas que van a ser, por supuesto, cantadas en su idioma original, uh-huh, pero que eso no lo frene. O sea, si bien vamos a cantar en inglés, en francés, perdón, en italiano, en alemán, uh-huh, vamos a contar, como siempre, como sí, es nuestra costumbre, con el sistema del sobretitulado, uh-huh, al español. ¿En qué consiste esto? Así como cuando uno va al cine y lee abajo la traducción de lo que los actores van diciendo, acá van a contar con una pantalla que se ubica en la embocadura del escenario, en la parte superior, donde un músico va haciendo la traducción simultánea al español de lo que nosotros estamos interpretando en distintos idiomas. Así que el idioma no sea un freno para ir a disfrutar de una maravillosa noche de música. La verdad que sí, repasando ahí, festejando también estos 20 años. Ceci, yo veía algunas, ¿no?, de las fotos, ¿no?, que han ido promocionando ahí de ustedes. La verdad, sí. Qué vestuario, qué hermosas también todo ese labor, ¿no?, que han hecho y que han plasmado. Sí, hay una foto que, bueno, eso también se va a ver en la muestra, sí. Retrospectiva, un video institucional donde cuenta toda la historia de la asociación, que bajo la realización de Anaís Céspedes. Esa fotografía que se tomó, el video lo realizamos en el Parque Luro. Esa foto, que es la que nos está identificando estas dos, tanto la muestra como el concierto, si ustedes ven ahí, cada uno de los cantantes del coro y yo estamos con un traje diferente. Sí. Eso ha sido todo vestuario seleccionado de distintas óperas que hemos presentado. Era una manera de plasmar en una sola foto muchísimas óperas. ¿Sabes cuántas producciones hicimos a lo largo de 20 años? Producciones de ópera y zarzuela. Sí. 69. Increíble. 69 óperas y zarzuelas. Ah, eso es importante también. En nuestro concierto aniversario, sí, si bien es cierto, vamos a cantar arias y dúos, como te decía, de óperas famosas, sí. También hay una parte, una segunda parte, en la cual vamos a interpretar zarzuela española. Mira. Y canzonetas italianas, porque eso a la gente le gusta muchísimo, sí. Es muy alegre, así que esperamos cerrar con muy pum para arriba, como quien dice, una noche hermosa. Ahí la Asociación Cultural Pampa siempre está ahí con todo, con Ópera de la Pampa en todos los conciertos, del de otoño, el de primavera también. Sí. Así que obviamente todas las óperas, las obras que han venido desde afuera, la verdad que es increíble. Y también está bueno resaltar, Cecinés, que hace poco ustedes firmaron un convenio ahí con la Universidad Nacional de La Pampa. Exactamente, firmamos un convenio de trabajo colaborativo con la Universidad Nacional de La Pampa. Muy contentos, porque para nosotros es también un reconocimiento institucional de la labor de 20 años. Y este convenio a nosotros nos posibilita la colaboración en muchísimos sentidos. Por ejemplo, nuestro coro puede participar en distintos eventos institucionales que sean requeridos por la universidad, así como nosotros también podemos brindar en la universidad cursos de técnica vocal y coro también. Dentro de lo que es el área de cultura y extensión universitaria, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, muy contentos. Y otra cosa importante es que en la muestra, en la retrospectiva, le va a ser otorgado a la Asociación Cultural Pampa una membresía honorífica de parte de las Naciones Unidas de las Artes de la UNESCO, en reconocimiento a los 20 años de labor. Y va a venir a visitarnos el presidente para Argentina del Consejo Internacional de las Artes de la UNESCO para hacer entrega justamente de este reconocimiento, ¿no? Así que este dato que nos ha llegado hace pocos días, la verdad que nos llena de alegría y es un reconocimiento más a los 20 años de labor ininterrumpida y ad honorem. Eso también es importante marcarlo, ¿no? Totalmente. Nosotros por estatuto, ninguna de las personas que trabaja para la asociación cobra nada. O sea, nuestro trabajo es realmente, como se dice, por amor al arte. ¿Sí? Así que llegar a cumplir 20 años de esta manera, las mismas, porque somos las que arrancamos hace 20 años, estamos y seguimos apostando a la cultura y seguimos apostando a nuestro público, ¿sí? Porque la realidad es que si no hubiéramos tenido el apoyo incondicional del público a lo largo de 20 años, esto no hubiera llegado a cumplir tantos años. Hubiera muerto en el intento, como quien dice, pero bueno, el hecho de que en cada una de las producciones tengamos salas llenas y que, y que en muchos casos el público mismo dice ¿por qué no hicieron una función más de tal o tal cual cosa? Nos impulsa a nosotros a seguir gestionando todo lo que haya que gestionar para poder seguir ofreciendo a nuestra ciudad esta calidad de espectáculos como los que los tenemos acostumbrados, ¿no? Totalmente, totalmente, y aparte se refleja, ¿no? Ni hablar en cada presentación que hacen ustedes, ¿no? A sala llena, colmada, así que, bueno, nada, felicitaciones por estos 20 años, obviamente, y que sigan apostando al arte, ¿no? A la música y demás. Yo siempre me acuerdo de Luisa Fernanda, ¿estará presente en estos 20 años? El año pasado. Así es. Sí. No, igual siempre ahí la Asociación Cultural Pampa trae siempre una agenda variadísima para todo el año, así que siempre que estamos como ahí al pendiente a ver qué podemos ir a ver. Totalmente. Este año tenemos actividades todos los meses. Por ejemplo, junio van a ser estas dos cosas que acabo de nombrar, pero ya en julio vamos a presentar la primera ópera del año, que es la ópera se llama Il Campanello, quiere decir la campanita, o la campana, haciendo referencia a la campana con la que antiguamente se llamaba en las casas. No teníamos timbres, sino eran campanitas. Il Campanello de Gaetano Donizetti, que la presentamos a fines de julio, es una ópera bufa, quiere decir una ópera cómica, así que todos aquellos que todavía no se le animaron a la ópera, esta es una muy buena oportunidad, porque se van a reír mucho, es una producción muy, pero muy, muy linda, que también va a contar con la participación del coro Ópera La Pampa. Este coro, que fue creado por nuestra asociación en casi plena pandemia, porque inició su actividad en el 2021, cuando todavía estábamos con restricciones y demás, está haciendo un trabajo impecable de formación. Esto es un programa de formación vocal, o sea, no es un coro vocacional como comúnmente uno está acostumbrado, sino es un programa de formación vocal, con lo cual a ellos les tienen una carga horaria de estudio, tanto de repertorio como de música, como de audioperceptiva, como de artes escénicas también. Pero bueno, los resultados los habrán visto ustedes en Luisa Fernanda, porque fue el coro que abordó el coro de Luisa Fernanda, y los van a ver ahora en el concierto, y los van a poder disfrutar en el Campanello también. Qué lindo. Bueno, ahí estaremos para disfrutar, y obviamente la invitación hecha a la audiencia también. Ceci, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, todos los éxitos, y bueno, festejar a lo grande. Muchísimas gracias por el contacto y bueno, los esperamos a ustedes y al público. Gracias, abrazo grande. Un abrazo, gracias.